por la ruta del éxito, donde muchos no supieron llegar. La leyenda continúa. Aquí está tu grupo, Scorpio. Éxito, éxito, primicia. Y este es el tema. Estrella. Toda la fama es arriba que suena. Siempre dije que algún día iba a encontrar a mi querer. Cuando la vi, cuando te vi, y vi que es ella mi gran amor. Con su boquita, con su sonrisa, con sus ojitos de amor. Que es ella, solo es ella, la mujer de que me enamoré. Y es ella, y es ella, la mujer a quien yo quiero. Y es ella, y es ella, la mujer de que me enamoré. Y es ella, la mujer a quien yo quiero. Y es ella, la mujer de que me enamoré. ¿Y qué dice, qué dice? Dice la familia de la media. Arriba, siempre arriba. Y las palmas arriba. Con su boquita, con su sonrisa, con sus ojitos de amor. Que es ella, solo es ella, y la mujer de que me enamoré. Y es ella, la mujer a quien yo quiero. Y es ella, la mujer de que me enamoré. Y es ella, la mujer a quien yo quiero. Y es ella, la mujer de que me enamoré. Un saludo muy especial para la señora Rosita. Y es ella, la mujer a quien yo quiero. Y es ella, la mujer de que me enamoré. Y es ella, la mujer a quien yo quiero. Y es ella,